Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Curación del paralítico. Subió a una barca, cruzó de nuevo el mar y llegó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sus adentros: Este blasfema. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se atemorizó y glorificó a Dios por haber dado tal potestad a los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curación del paralítico. Alguna gente tiene miedo, miedo de los milagros de Dios, miedo de la misericordia de Dios, y prefieren vivir sufriendo antes que pedir un milagro para ellos o para otros, antes de irse a confesar y reconciliarse con Dios. ¿Tú tienes miedo de Dios, o eres capaz de rezarle y pedirle cosas imposibles, pero que tu fe te dice que Dios puede dártelas también? Hay algunos que, aunque rezan y mucho, confían más en sí mismos que en Dios mismo. Creen que su trabajo, que su inteligencia, es la que les da los éxitos, y aunque rezan a Dios y pueden rezarle muchas horas al día, no le tienen confianza, no creen en Él, como creyeron esos hombres que le llevaron un paralítico tendido en una camilla, proclamando a los cuatro vientos que confiaban más en Jesús que en sí mismos. Y Dios, Jesús, les dio su misericordia y su milagro. Pídeselo también para ti, para este que sufre y está en su camilla acostado, viendo pasar la vida sufriendo por sus muchos pecados, por su enfermedad o desengaños. Dios puede darte tantas cosas, también la alegría de corazón. Amén. Confía en Dios. Thank you. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.